Campaña radiofónica. Somos iguales, pero diferentes. Bajo la misma piel. Tu sexualidad o género no modifica tus derechos. ¡No es así! ¿Qué decís? ¡Cállate, puto de mierda! ¡Pero te digo que es así! Si sos tremendo traba, acá no cuenta tu opinión. Trolo. Marica. Traba. Todos y todas tienen derecho a dar su opinión sobre las cosas, sin miedo a que te discriminen o a que te juzguen. Es importante tener tu propia opinión y no lo que te dicen los demás. Tenemos que ser escuchados y escuchar a los otros. Campaña radiofónica. Somos iguales, pero diferentes. Bajo la misma piel. Tu sexualidad o género no modifica tus derechos.